llamando. Lo he intentado, pero obvio no me da. Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el país con todas mis nenas. Llegamos justo para la hora de la cena. Perro pesado corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas tan ready para. Tal vez entiendas que yo no puedo con que te nombre todo eso bobo. Supo que tu nombre queda grande y yo se come solo. Un chance todavía no es tarde. Si es con vos y que vamos a estar bien. En mi presencia como el ancho de Frodo. Peleamos con la vida por después la codo a codo. Hagamos que se aman, subió lo que saben todo. Después nos reímos cuando estamos solos. Si te quieres ir, ahí tenés la puerta. Pero te pido que la dejes abierta. Cuando estés mejor, mejor que no perdezca. Cuando estés peor, mejor que no te creas. Que te regalo mi tiempo pa' poder verte. Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo, somos diferentes estilos. ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu madre. Yo no soy lo que dicen por ahí. Súbelo y baja como un lowrider. Yo me siento bien en noche diaria. Tenemos tan diferentes estilos. Yo tan naked, tú tan tiny. Baby, dame luz. Aunque yo otro mejor no es tú. I love ya, baby. Tú estás crazy. Sabes que a la santa le estoy dando catequesis. I love you, baby. Tú estás crazy. Me perreo sola como Messi. Tú, como tú, no hay more than tú. Sigo la pista de tú. No puedo encontrarte. Yeah. Esto es un torreo mítico para la turra. Ella es una turraca y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las armas, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, taca, rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la itaca, taca, repartiendo placa, placa, placa, taca, taca. Rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la itaca, taca, yeah, repartiendo yeah. Placa. Y le dicen la turraca, taca, moda la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca. Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, taca. Yeah, fumando pa' de blona dentro del BM. sonrisa me pone malvado. Tiene un culo XL, los turracos siempre activos, puestos para los billetes. Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema. Destapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, taca. Hielo en el cuello y en la jarra. La guacha poder en el baúl. Como campeón quiero pistearla. Que quemando blones, gorila glue. Baja ese tú. Mientras del capo se los burros aplastados, los tickets agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado. Explotado, los tickets agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado. Los burros en la motora, los turros, el recate quemando agua, el tirando corte. Trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se recate. Si busca marihuana, la fumamos toda. Jangueo, perreo, tuerqueo, turreo, pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo. Todo lo quiero a tu novio, lo quiebro hasta que no me diga basta, baby, no desacelera. La turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, y anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca, anda con la faca. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope. No alcanza pa' la pincha y de llanta pinta topper. De profesión artista, turro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. El auto al piso con su caderón. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene. No copian la coreografía, se hacen los delincuentes. Y solo tienen balas cuando no estamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el tacata, racata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo pico le doy tra, tra, tra. Ese culo, rapa pa pan, taca, taca, taca, más duro. Le voy a dar, ven y la pacata lo aturro. Rapapapam, taca, taca, taca, mato. Y si se ponen cuatro yo le doy el paquete. Que te movete, vete, suajete, jete. Go, vente, vente, la gente, gente. Tu hater, hater, go, rete, rete. Que llegó mi mamá. Me llevo a tu... ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! ¡Bostel! Van a cagarse en la ropa. Pego Calderón, mujer, el perro infierno. Te voy a querer el más cara cachimbo. El feo de la puta linda. Lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. No hay viaje pa' cine flores ni toda esa mierda. Yo te adoro, mami linda, hasta que me venga. Me fui en el viaje de fisty, mucho fronteo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Seca, todo el mundo.